Pues lo dicho, mis valedores, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por carecer de esa indispensable conciencia de enemigo histórico que con la eficacia de unos de sus medios de acondicionamiento social nos ha venido anulando la conciencia de la contradicción, esto es muy importante, de la contradicción entre quien se roba el llamado trabajo impago y quienes los realizan esos trabajos. Trabajan todos los días, y el enemigo histórico los despoja de su trabajo. No voy a leer ya. Miren ustedes, dos temas traigo para comentario, pero creo que solamente voy a poder hablar de uno de ellos. El famoso, la falta, la carencia de gasolina. Y después, algo fundamental, mucho más importante, porque no se trata de algo pasajero, sino algo hasta ahora permanente. Ese trabajo impago, esa gratuidad que da el obrero a su empleador, a su patrón, de una manera totalmente gratis, una manera gratuita, algo horroroso. Esto lo voy a tratar después. Ahora, la carencia de gasolina es un problema que se produce por estos días, y curiosamente, ese enemigo histórico, esos plutócratas, esos oligarcas, esos empresarios y comerciantes tienen sus propios periódicos, su tele y su radio comercial, con los cuales protegen sus intereses. Y para ello, ellos son reaccionarios, y sus periódicos y sus teles y sus radios también. Y ponen al frente de estos periódicos, de estos radios, de esas televisoras, a periodistas, esto entrecomillado, totalmente reaccionarios, como ellos, que defiendan sus intereses, que puedan defender esos intereses. Entonces, que además son voceros de los propios patrones, de los que ganan muy buen dinero, de veras. Todos estos voceros oficiosos son riquísimos. En fin, entonces, ahora que escaseó la gasolina por aquello de que López Obrador se enfrenta al huichicoleo, a los huichicoles, al huichicol y a todo lo que deriva de ese vocablo, ahora vieron los consejeros de los oligarcas la manera de ponerle la primera piedra en el camino a López Obrador. Y en eso están actualmente. Si esta escasez de gasolina fuera durante el sexenio de Peña, bueno, desde Miguel Alemán hasta ahora, no habría problema. Simplemente bajarían el impulso, el énfasis del problema, y la gente estaría más tranquila. Pero como se trata de hacer un problema grande, de uno que no lo era, de esa magnitud, pues están desatados con la escasez de gasolina. Pues que no queríamos que se terminara esa lacra terrible. Caramba, otros pueblos están hoy mismo a la medida de la epopeya. Todos juntos, vamos a salir y vamos a lograr las cosas. Aquí no. Si no tenemos el tanque lleno de gasolina, no podemos vivir en nuestro país. Caramba. ¿Ustedes qué opinan sobre esto que me parece que no deberíamos tratarlo con tal énfasis, pero con eso de que todos los voceros oficiosos del sistema, tan reaccionarios como el propio sistema económico, tan reaccionarios como ellos, están haciendo semejante alaraca? Pues yo, antes de hablar del trabajo impago que se le está robando al obrero, antes de eso voy a hablar de la escasez de la gasolina. Y les anuncio desde una vez que dentro de 8 días no voy a poder venir. Causas de fuerza mayor. Ya saben ustedes que les fallo una vez cada 10 años, más o menos. Les fallo muy de vez en cuando. Dentro de 8 días les voy a fallar. Pero aquí les dejo a Bach. Va a estar Bach. Con nosotros. Sí. En distintas formas. Por lo pronto, hoy tenemos a Bach. Solo que yo no lo escuché. Peor para él. Porque, bueno, entonces, dentro de 8 días no va a haber programa domingo 7, pero sí va a haber taller de lectura. El próximo domingo sí vamos a tener taller de lectura. Por ahora, para hablar del huachicoleo, para hablar de la escasez de gasolina y para hablar de quiénes lo producen mañosamente, hablaré después. Por ahora, los vamos a invitar a que ustedes llamen, a que ustedes participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya nos están auxiliando en los teléfonos Roberto Cruz y Daniel Cruz. Y estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55-36-89-89. Resto de la República 01-850-52-6-88. Pásame mi cantimplora de tequila. Miren ustedes, estamos inscritos todo el mundo. Comenzó con Estados Unidos, con Chile. Estamos inscritos en ese programa, en ese estilo económico que se llama neoliberalismo. Es terrible, es crudelísimo para la gente pobre, es muy duro. Voy a hablar del neoliberalismo y de esa maniobra perversa de los oligarcas para producir la escasez de gasolina. Por lo pronto, leo que es uno de los nombres, el neoliberalismo, uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. También se puede llamar capitalismo corporativo, globalización corporativa, globalización y hasta la economía, también así se suele llamar, economía suicida. Esta ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global. Aquí hay una explicación breve de cómo se creó el neoliberalismo, cómo llegó a dominar el mundo económico, cómo el neoliberalismo afronta así y además afecta a los pueblos del mundo, cuáles son las patas, entre comillas, que sostienen a este monstruo y finalmente qué otras formas hay de estructurar la economía. Bueno, entonces comenzamos. El neoliberalismo, en el que me adelanto varias páginas y comienzo con Keynes, un inglés, un economista inglés, el más grande posiblemente de los tiempos modernos. Primero está Adam Smith, está David Ricardo, están muchos más, pero últimamente Keynes, el inglés. Bueno, el keynesianismo es un sistema bastante... El keynesianismo en este programa, en este modelo económico, el Estado imponía reglas y supervisaba el mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. No intentaba suplantar el mercado, más bien lo regulaba. Por ejemplo, los estados podían requerir que una parte de las ganancias de los inversionistas extranjeros se volvieran a invertir en el país, o imponer aranceles a productos extranjeros para proteger a productores nacionales, o podían intervenir en sus mercados nacionales para promover en objetivos públicos, promoverlos y así avanzar en el programa económico. Muy en un principio, cuando la revolución industrial, apenas los burgueses se fueron afianzando en su estado de primero indefensión, se apoyaban en los campesinos, y después apenas fueron creando sangre, comenzaron a exigir. Primero se enfrentaron a los curas, luego al Vaticano, pero estaban muy anuentes a obedecer a los monarcas, y de pronto contra los monarcas. Y ya que crearon el Estado, ayudaron a crear el Estado, entonces impusieron esta regla: el Estado no intervenga en economía. La economía es de los economistas y de los comerciantes, no se metan para nada. Y el Estado solamente sirvió como árbitro entre las diferencias de el empleador y el empleado, porque el empleado siempre ha vivido en la injusticia y siempre ha vivido de mala gana, convivido de mala gana con los patrones, con el patroncito. Entonces, el Estado solamente, el gobierno, para nomás para entendernos, solamente servía de árbitro. Después, poco a poco, ya en México y en los últimos tiempos, cuando Miguel Alemán, se creó el gobernante, el político comerciante o industrial, político-industrial, y el industrial político. Entonces, desde Miguel Alemán hasta Peña, se trató de hacer negocios, primero negocios. Se viva en Los Pinos o se vive en otra entidad, siempre el hacer negocio. Peña trató de hacer negocio con Texcoco, junto con Slim y tantos megarricos. Peña con ellos, ellos con Peña. No había una diferencia muy notable y notoria entre el megarrico y el presidente de México. Siempre juntos, siempre a la par, siempre beneficiándose económicamente. Con que Texcoco era beneficiar a la gente, sí, cómo no, beneficiar a la gente. Era tener un negocio gigantesco y una realización de primer mundo en un pueblo de pobres, en un pueblo de indígenas, en un pueblo de desempleados. Y ahí los que estaban empleados eran absolutamente hurtados en su trabajo por los industriales, todavía el día de hoy, industriales y comerciantes, los que van a verla a usted a decirle que están desesperados, ¿por qué lo están? Pues son jovencitos, sí, que trabajan en tiendas, uh-huh, y los explotan, los negrean, uh-huh, porque trabajan por, les pagan por catorcena, por quincena, pero son tres tipos de horarios. El más amplio son de 12 horas, uh-huh, 8 horas, 4 horas. Y el de 4, ¿hasta de 12 horas? Sí. ¿Y 8 horas? 8 horas, de 4 uh-huh horas, y les pagan muy poco, muy poco. Creo que 2,000 y tantos a la quincena, ¿no? 1,700. 1,700 al día. Por algo se hacen ricos. Y otra cosa, por algo, hasta ahora, desde Miguel Alemán, el presidente de México, estaba afianzado como garrapata al negocio, a la industria, al comercio, a la riqueza. Eso sí, decía, no, simplemente no hay conflicto de interés en esto. Simplemente se estaban haciendo riquísimos, pero eso sí, apenas les frenaron el negocio descomunal de Texcoco, desde el más rico hasta el más, bueno, hasta el más reaccionario, cuánto tuvieron, cuánto renegaron, hasta que el que más renegó fue el pobre hombre, fue el comentarista a favor de los comerciantes y de los industriales. Bueno, entonces, hago a un lado la historia del neoliberalismo y comienzo con lo sustancial. Ah, bueno, primero fue Keynes, el keynesianismo, que quería que de nueva cuenta el Estado se encargara de la parte del negocio, de la parte de la industria, de la parte del comercio. Entonces, vino, después de Keynes, Milton Friedman, con un modelo económico que habían creado Popper, Hayek y varios más. Y entonces impuso, primero lo probó en Chile, con Chile, el de Pinochet, y dio resultado. Después se desparramó como metástasis en todos los países. Aquí estaba de la Madrid en Los Pinos cuando llegó el ramalazo del neoliberalismo. Detrás de la Madrid estaba Salinas en programación y presupuesto, que ya no existe. Salinas, si existe todavía, quién sabe, y a mí no me importa, ni lo sé ni me importa. Pero en cambio ya programación y presupuesto, esa secretaría ya no existe. Estaba de la Madrid, detrás Salinas, y detrás de Salinas, José Córdoba Montoya, un apátrida por ser de tantas patrias. El hombre era francés, mexicano, de todas partes, congolés, no, qué congolés. Y entonces se comenzó a imponer el modelo neoliberal, y de allí hasta Peña. Con López Obrador se dio un frenón hasta ahora. Yo no me arriesgo a decir ya hicimos la situación bonancible, no me arriesgo, pero por ahora se ha hecho a un lado, aparentemente, el neoliberalismo. Ahora les voy a decir cuáles son las características, cuatro, del neoliberalismo. A mí el maestro me enseñó que son cinco. Voy a decir las cuatro. A ver, vamos a ver qué dicen de estas cuatro. Conocer los ejes que determinan el modelo político neoliberal es muy importante para ubicar a los que, aun negándolo, encajan en ese esquema. Ahora lo vamos a oír. neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es heredero de las teorías neoclásicas de fines del siglo XIX, pero es en los años 70 cuando comienza su auge a nivel internacional al iniciarse la crisis en la teoría keynesiana. Ya vino Milton Friedman, que no pudo encontrar respuestas a diferentes problemas que han angustiado al mundo en las últimas décadas. Esto fue el principio del neoliberalismo. Así que en el keynesianismo, el Estado imponía reglas y supervisaba el mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. No intentaba suplantar el mercado, más bien lo regulaba. Y aquí vienen algunos ejemplos, después los leeré. Pero lo principal es ver estos, los valores o reglas intrincadas del neoliberalismo. Conocer los ejes que determinan al modelo político neoliberal, no es al modelo, sino el modelo. Pero en fin, aquí dice al modelo político neoliberal, es muy importante para ubicar a los que, aun negándolo, encajan en ese esquema. Es lo que ya había yo leído para ustedes. Y comienza con lo siguiente. Los ejes de una maquinaria infernal. Los principios impulsores del neoliberalismo fueron elaborados por los cónclaves de las transnacionales con su precisión perversa, casi diabólica. La Comisión Bilderberg y la Comisión Trilateral fueron los cenáculos que agruparon a las más influyentes personas, siguen siéndolo, del mundo de la política y de los negocios mundiales, dedicados, oigan esto, a buscar el mantenimiento de lo que denominan la estabilidad de las políticas globales. Eso es lo que busca, la estabilidad de las políticas globales, que impulsan la consolidación de un inmenso poder centralizado que tiene en el Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC, la Organización Mundial de Comercio, sus más eficaces instrumentos de control y dominación. Este agio internacional, el Monetario Internacional, el Banco Mundial, estos nacieron en 1944 en Bretton Woods y con ello comenzó las grandes deudas externas de los países nuestros, de Iberoamérica concretamente. Claro que la deuda externa viene desde hace muchísimo, desde el siglo XIX, pero estas deudas, como la que dejó Peña, son inauditas. Entonces, todas vienen del agio internacional. Entonces, vamos a ver las tesis que sostienen. Las tesis que sostienen esos Bilderberg y la Trilateral son poco conocidas y por lo mismo no están sujetas a escrutinio por parte de la sociedad, pese a que esta es su principal objetivo e inerme víctima. No dejan entrar a ningún periodista, nadie asiste a sus juntas anuales. Cuatro son los ejes. Este es lo importante, grábenselo. Este es su enemigo, este es el industrial. Y que no me digan que gracias a estos industriales adelanta México, progresa México. 52 o 54% de los mexicanos son pobres. 12 o 14 de estos millones son indigentes. Entonces, Cuatro son los ejes que sustentan la infernal maquinaria. El primero de los ejes, o la primera de las tesis. Los humanos están motivados por el interés personal, expresado fundamentalmente por la búsqueda incesante de la ganancia financiera. Esto comenzó con la revolución industrial. Ganancia financiera, las buscas, las ganancias, las utilidades. Este es el principio y el fin de todo. Por eso, nosotros, ustedes y yo, no estamos a la medida del neoliberalismo, porque se trata de que están motivados por el interés personal. Y en otros, he recopilado varias formas de ver el neoliberalismo. Este mismo número uno, en otra versión, es fundamentalismo del beneficio individual. En otro más está fundamentalismo, este es lo mismo. La mejor manera de servir al interés común es permitir que cada cual defienda sus propios intereses, ya que los intereses de proteger el interés común mediante toma de decisiones colectivas distorsionan el mecanismo del mercado, dicen ellos. Y miren qué curioso, en el medievo, en la Edad Media, lo colectivo era todo y el agio no se permitía. Lo colectivo, la colectividad era todo. Ahora, individualismo a ultranza, nada más. Entonces, seguimos con el número dos, que es mente transaccional. Mente transaccional significa que todo lo que ven ustedes lo van multiplicando en su mente, lo van restando en su mente, van haciendo algunas operaciones aritméticas, de modo tal que sepan dónde está el dinero, cómo se puede sacar y qué pueden hacer con él. Mente transaccional, búsqueda sin trabas del interés personal. Para ello es necesario guiarse por una única consideración, comillas, maximizar los beneficios sopesando los riesgos fuertes a las recompensas, contrastando el riesgo con la recompensa. Imaginen, hay otra cosa, son nerviosísimos los neoliberales, todos los capitalistas son nerviosísimos, no quieren que les toquen sus intereses. Llega López Obrador y comienza a echarle alada de, ojalá, de corruptos de la gasolina. Imagínense nada más cómo queda temblando el sensitivo comerciante y el industrial. Por eso hicieron el escándalo, la escandalera de la escasez de gasolina. Y todos, por ignorantes o porque son pagados por los mismos periódicos, las mismas radios, las mismas televisores, uy, no, esto está peor, esto está muy mal, hasta 10 mil pesos el litro de la gasolina. Como digo a sus buenas mercedes, otros países están, su gente, a la altura de la epopeya. Hay que hacerlo entre todos, todos, vamos a hacerlo. Aquí no, aquí es un individualismo también a ultranza. Aquí un individualismo en donde traiga el tanque lleno y ríase la gente, algo por el estilo. Mente transaccional, ya la vi, es el número dos. Conciencia amoral, porque el neoliberalismo no es inmoral, por supuesto menos moral. No es moral, no es inmoral, simplemente el neoliberalismo es amoral, sin regla ninguna, No hay reglas allí. El que tiene más saliva, etc. El mundo neoliberal no es inmoral, sino amoral. Y luego, comillas, esto no lo voy a leer. Bueno, el principio. En un entorno sumamente competitivo, es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan, ay, lo que dicen ellos, por eso no hay que ver por los demás. En un entorno sumamente competitivo, es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan peores resultados que las que están libres de todo escrúpulo moral. Eso dicen ellos. De este modo, los valores sociales experimentan lo que podría calificarse de proceso de selección natural adversa, para que le entendamos. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. El que no sea escrupuloso va a tener éxito. El más amoral de todos, que para mí es inmoral, va a estar allá arriba. Puro éxito van a tener. En cambio, el timorato, el honesto, para decirlo claramente, ese va a fracasar en el mundo neoliberal. Vamos con un poco de Bach y luego seguimos. La regla número 4 del neoliberalismo: ausencia de institucionalidad y de reglas sólidas. Realmente no hay reglas. La única regla es que no hay ninguna. Ausencia de institucionalidad y de reglas sólidas. Comillas. La gente intenta adaptar las reglas para su propia ventaja. En este sentido, la regla es que la regla, en este sentido la regla es que las reglas se desechen, apliquen, refuerzan o manipulen según el interés del que pueda exponerlas. Válgame, se desechan las reglas, se aplican, se refuerzan o manipulan según el interés del que pueda imponerlas. Estos cuatro elementos componen la estructura mental neoliberal. Como puede observarse, al descomponerse las instituciones políticas de México, se fueron incubando los elementos determinantes para ser absorbidos por el modelo neoliberal y producirlo en sus aspectos torales. Pero faltó uno, el que a mí me enseñó el maestro. Y lo voy a leer para ustedes. Pero aquí está. Pero se encuentra también base del neoliberalismo, está la radiactividad, la reflexividad reflectiva. Caramba, pues esto es una especie de trabalenguas. Pero base también del neoliberalismo está ahí la radiactiva reflexividad, maniobra consistente en influir en las masas sociales, una mentira, infiltrar una mentira en las bases sociales. Miren ustedes, imaginen que los industriales tienen exceso de carne de res. Bueno, pero ese es perecedero, hay que buscar un producto que no sea perecedero. Bueno, vamos a imaginar que se trata de huevo. Y tienen huevo a pasto y quieren desecharlo. Entonces, filtran una mentira para que al final de cuentas resulte verdad. Dicen, va a haber una escasez terrible de huevo. Y vámonos sobre los huérfanos, sobre los blanquillos, se dice en el pueblo. Vámonos sobre los blanquillos porque van a escasear. Y a comprar blanquillos con los agachándonos. A comprar blanquillos una y otra y otra. Y que es, efectivamente escasea el huevo. ¿Por qué? Por las compras de pánico. Esto es facilísimo de entender y facilísimo de aplicar cuando se tiene poder económico o de otro tipo. Facilísimo de entender. Por eso nos vence, por nuestra pura ignorancia. Esta es la reflectividad, la reflexividad. Te están diciendo que va a faltar la gasolina, que va a faltar, que va a escasear, que va a estar a 60 pesos el litro. Ah, pues vamos con bidones, cubetas, nicas, todo lo que se pueda. Y ya faltó la gasolina, ya escaseó la gasolina. Esta es la reflexividad. Esta es una de las más perversas formas de manejar a los aturdidos, a los mediocres. Una forma de manejarlos porque no vemos por México, no vemos que estamos con López Obrador para que dejen de robar lo que robaban mil y tantas pipas y mil y tantas tomas clandestinas y todo lo demás. No, nosotros no. Nosotros queremos gasolina y no queremos sufrir. Y si es posible, tráiganos una hamaca, tráiganos un colchón de agua para estar plácidamente recostados. No queremos sufrimiento. Ah, pero que no se venga el 16 de septiembre porque el 15, desde el 15... son unas borracheras. ¡Viva México! México vive. México vive, lo decía López Portillo. Todo esta patriotería barata, cuando se trata de sacar la casta por el país, no, a caer redonditos en la trampa de los oligarcas por medio de su tele, de su radio, de sus periódicos, en menor medida, los periódicos casi no se leen. Va a faltar, va a escasear, no vamos a tener gasolina, ¿qué vamos a hacer con los vehículos? Caramba, estas son las cinco bases, son los cinco ejes del neoliberalismo que comenzó en Chile después de que Popper, Hayek y varios economistas más. Popper no es economista, él es filósofo, pero para el caso es igual. Después de eso, a estas alturas el neoliberalismo está ordenando, mandando, diciendo lo que se tiene que hacer. No más que López Obrador, por ahora, va en otro sentido. Y yo, que tengo vehículo, mi Volkswagen cremita, voy con él. Después de estudiar asuntos del neoliberalismo y de escribir en el periódico del que me sacaron, leo tal cual lo que viene respecto al neoliberalismo. Perdón, apenas digo el neoliberalismo y me dan ganas de estornudar. Bueno. Pero base también del neoliberalismo está ahí la radioactiva reflexividad maniobra consistente en infiltrar en las masas sociales una mentira para que ella se convierta en realidad, por ejemplo, con objeto de incrementar las ganancias de los comerciantes, el sistema difunde el rumor, eso era antes, el rumor embustero de que se avecina una tremenda escasez de alimentos básicos. Ante tal situación, las masas se arrojan sobre los víveres en mercados y tianguis, y al poco tiempo la mentira se torna verdad. Hay escasez de alimentos y con ella el consiguiente aumento de precios. Reflexividad que acaba de aplicar a lo tramposo el de los pinos. Se viene el aumento en la gasolina. Esto fue Peña. Conste, Peña. Se viene el aumento en la gasolina y a elevar los precios de la canasta básica, ya que la carestía se torna realidad. Comillas, no es cierto, no hay gasolinazo. Con el desmentido presidencial volvieron los precios a su anterior nivel. Claro que no, la maniobra estuvo perfecta. ¿Qué responden ustedes? Y para refinar la maniobra, el gasolinazo se produce en enero. Estoy hablando de enero de un año anterior, de que el año del gobierno de Peña. El gasolinazo se produce en enero y provoca el doble aumento en los precios y el doble provecho de los capitales, y páguelo todo un paisanaje que vota por más de lo mismo. Ahora, por fortuna, no votó por lo mismo, y esto fue para nosotros algo benéfico. Miren esto. La Biblia de los industriales se llamó John Smith, que allá por mediados del siglo XIX escribió La riqueza de las naciones. Este hombre habló de los comercios, los comerciantes, las industrias, los industriales, y todo lo que escribió se tornó, repito, Biblia de los industriales. Sin embargo, oigan lo que dijo John Smith. Dijo, en 1776, dijo, la caprichosa ambición de reyes y ministros no ha sido tan fatal para la paz de Europa en el siglo presente y en el anterior, como el impertinente celo de comerciantes y empresarios industriales. La violencia y la injusticia de los gobernantes de la humanidad es un mal antiguo y tenemos que, dada la naturaleza de los asuntos humanos, no se puede encontrar remedio alguno a ese mal. Pero la rapacidad mezquina y el espíritu de monopolio que prevalecen entre comerciantes y empresarios industriales, que por otra parte no están llamados a ser los directores de la humanidad, ni tienen por qué serlo. Aunque no puedan probablemente corregirse, los industriales y los comerciantes, sí pueden evitar que perturben la tranquilidad de otros. El propio John Smith Adam Smith habló de cómo industriales y comerciantes eran una plaga y siguen siéndolo. Y Adam Smith no vio cómo esa plaga derivó en el neoliberalismo. Un neoliberalismo contra el que tronó Fidel Castro, contra el que clamó Hugo Chávez. Todos los que han sido beneficiosos para la humanidad son unos demonios para los industriales. Ahí no tienen a Estados Unidos echándose como bestia sobre Nicolás Maduro. Bueno, y el pueblo de Venezuela, que es menor de edad, no cuenta, no tiene ningún papel en la historia de su país, que tengan que tutelarlo los gringos, y querían que también los mexicanos, todo el grupo de Lima, los mexicanos, cuando aquel desgraciadísimo recuerdo de Videgaray contra Maduro y antes contra Hugo Chávez y contra cualquiera que se pusiera enfrente de los gringos, porque estos pro-yanquis son feroces, Jorge Castañeda, Krause y tantos más, todos en contra de Maduro, como antes estuvieron en contra de Hugo Chávez, en contra de Fidel Castro, puro dictador, puro genocida, pura gente perversa, a ojos de Washington. Caramba, mis valedores, vamos a poner un poco de redaños por México, caramba. No se hagan eco de los chillidos, las lágrimas de glicerina de los que están hablando que estamos muy mal, la escasez de gasolina, qué triste, qué triste. ¡Asu! Mi servilleta. Ahorita te la voy. Bueno, digo de nuevo a sus buenas mercedes. Hoy, como cada domingo, tenemos en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, nuestro taller de lectura de 1 a 2:00 p.m. de la tarde. Ayer, como cada sábado, tuvimos nuestro taller de teoría política de 11 a 13:00. Allí hemos hablado no solo del trabajo impago, sino también de la escasez de gasolina, pero desde la parte racional, no irracional como se las están enjaretando a los mediocres, a los pusilánimes, a los miedosos, a los manipulables, a los enajenados, a todos los teletoneros. Bueno, estamos hablando de la gasolina, del huachicoleo, del trabajo impago, todo esto si lo supieran los obreros, los trabajadores, si lo supieran, pero ¿qué van a saber? Ya ni, no saben ni qué es huelga, una huelga. ¿Cuándo han hecho una huelga? Después de que los maltratan, después de que les quitan su dinero. Diga el verbo, compañera, diga el verbo que inventaron estos jóvenes. ¿Qué me hacen? No me matan, no me roban, pues sí me roban, pero me negrean. Sí. Esto lo inventaron los jóvenes desesperados que reciben menos de 2,000 pesos a la quincena por trabajar 12 u 8 horas porque se los ordenan los comerciantes y los industriales. ¡Qué terrible! Pero si tenemos gobierno, vamos a remediar esta situación. Si no, Peña, y de Peña para atrás hasta Miguel Alemán. ¡Puro prigobierno, puro prigobierno! ¡Qué lástima! Bueno, dentro de 8 días no tendremos domingo 7, pero sí tendremos taller de lectura. Sí, desde allá donde tengo que ir, por fuerza, me voy manejando al taller de lectura, al juglar, en Adolfo, en, ¿cómo se llama? Manuel M. Ponce, a ver, dígalo. Es Manuel M. Ponce. 233, Colonia Guadalupeín. Allí vamos a tener nuestro taller de lectura, no se les olvide. Y antes, el sábado, nuestro taller de teoría política. Tenemos un par de temas, muchos más, pero de corto plazo, que de vez en cuando acudimos al corto plazo, pero ayudados por la historia, tenemos el trabajo impago, o la plusvalía, o el plusproducto, se dice de muchas formas, una. Y dos, esta situación pasajera, que es la de la escasez de gasolina. Para explicarla, para hablar de la reflexividad, para no hablar a lo tarugo, caramba. ¿Ya los había visto? Burguesía. ¿Lo lees? No los he visto. Los mensajes de ustedes, Ernesto Cruz, ocurrió hace semanas un sabotaje al metro y al agua del Cutzamala. Ahora sabotean los ductos de gasolina. Esos saboteadores quieren que siga el bandidaje de antes. Y Lorenzo Márquez, maestro, lo que dice usted es verdad, sin embargo, producto de ello, tengo un problema existencial gracias a que le creo, ha acabado por destruirme experimentalmente. Lorenzo Márquez. No le entiendo, gracias a que le creo, ha acabado por destruirme experimentalmente. Pues no le entiendo, y si es yo, si soy yo, ¿quién es? No entiendo. Ramón Valdés, Hermosillo, Sonora. Es triste ver la pasividad y la falta de reflexión ha hecho que en México la clase media se transformara en clase mediocre. ¡Ah, qué bien! Sí. Beatriz Olivares Estrada, Tlalpan. Yo uso bicicleta para apoyar la medida. Informo que en este momento se está congregando cerca del domicilio de López Obrador para hacer una marcha vivo a una cuadra de aquí. ¡Qué hermoso! Señorita Beatriz Olivares, dijo yo, bicicleta. No me acuerdo quién más usa bicicleta. Yo, maestro. ¿Ah, sí? Yo pura bicicleta, sí. ¿Sí? Sí. Así que no necesita andar lloriqueando con que no. Ese tipo nos vino a arruinar la vida. Yo pura bicicleta, muy ecológica. ¿Ah, qué susto? No. Eduardo Benavides, Morelia, Michoacán. Siguen los gasolinazos. Ahora las gasolineras tienen que comprar al doble el precio de la gasolina que se les surtirán los huachicoleros de cuello blanco. Ernesto Robles, Tultitlán, México. Maestro, omite los siguientes puntos. En el neoliberalismo, es la burguesía financiera la que prevalece, se crea por desigualdad las actividades financieras en Estados Unidos. Roberto Ávila Gómez, con respecto a la declaración de bienes de López Obrador, no detalla. No detalla. Ah, ingeniero Roberto Ávila Gómez, échele un telefonema. No detalla las regalías por venta de sus libros. Si yo llegara presidente de México, qué bueno estaría. Tendría que decir que el Fondo de Cultura Económica me entregó regalías como 20 años de estar vendiendo los libros, pues como 2,000 pesos en 20 años. Por otro lado, estoy de acuerdo con las medidas que está explicando, que está aplicando en este gobierno, dice el ingeniero Roberto Ávila Gómez. Ahora, una cosa que me alentó después de que mi vida es un erial, es un desierto de arena. Bueno, yo estaba desconsolado, ¿por qué tendrán mis paisanos mexicanos? Escuché a uno de los peores detractores de López Obrador que dijo hoy en la computadora, dijo: no hay que ser mezquino, hay que entender que este hombre sí está haciendo las cosas bien, porque teníamos que hacer, sí, ya, lo dijo Diego Fernández de Ceballos, estuvo bien. Belén Cortina, lo voy a extrañar en el próximo domingo, pero veré los videos. Tomás Mojarro Oficial por YouTube. Belén Cortina, gracias. Pues ya me hicieron la seña de que me calle. Me voy a callar, ¿sí? Sí. Y digo a sus buenas mercedes que dentro de 8 días no, pero dentro de 15 días con más ánimos. Por lo pronto, ustedes, hablando de ánimos, primero los agradecimientos. Sí, maestro. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Roberto Cruz y Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube, en Tomás Mojarro Oficial. Y ustedes están invitados, como cada domingo, al taller de lectura, 1:00 p.m, el maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando. Y mientras tanto, mis valedores, esta coyuntura puede servirnos a salir de esa asquerosa mediocridad de los ignorantes. ¡Ánimo!